Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Este miércoles inauguramos 3 exposiciones de un nuevo ciclo. Homenajes MAM presenta En Medellín todo está muy caro. El programa se presenta la exposición de la artista Angélica Teuta, Métodos de Preservación. Y el Lab 3, la exposición Escuchas, una selección de arte sonoro actual. En la 6ª versión de Homenajes MAM, el museo rinde un tributo al trabajo del maestro Antonio Caro, una exposición que claramente es la mayor retrospectiva que se haya hecho hasta la fecha sobre el trabajo de uno de los pioneros del arte conceptual en Colombia, que reúne trabajos de una carrera de más de 40 años, en la que el público va a poder ver, apreciar y disfrutar versiones de obras especialmente creadas para el espacio, restauración de obras que habían sido un poco olvidadas del artista, así como un especial énfasis hacia unos proyectos que el artista ha presentado en Medellín en los últimos 20 años. Muy buenos días en este domingo para los escuchas del programa Fundiciones MAM, que se transmite por la emisora de la Cámara del Comercio. Mi nombre es Antonio Caro, soy bogotano, nací en 1950 y espero esta entrevista sea agradable para ustedes. Muy buen día para todos. La exposición está organizada con base en una curaduría de la señora Gina McTaver, una especialista en arte colombiano que ha estudiado y obtuvo su doctorado en Austin. Ella organizó mi obra en unos ejes temáticos y lo que verán ustedes es una gran antología, casi que una retrospectiva de mi trabajo que lleva más de 40 años presentándose ante el público colombiano. Hay varias obras, algunas que sí son desconocidas acá en Medellín, aunque la gente de mi edad, la gente cucha, los viejitos, recordarán algunas de las obras porque son las mismas. Pero hay una obra que tiene que ver con la situación agrícola de Colombia de los años 70, que se presenta como primicia en Medellín, pero debo aclarar que tiene una particularidad muy especial. Es que el tema es el mismo, pero físicamente la obra es más reciente, porque la obra que se presentó, infortunadamente, se perdió y me tocó reconstruirla. Apenas me acuerdo del terminacho científico para cuando uno vuelve a hacer una obra, se lo diré. No es restaurar, porque restaurar es lo viejito que está mal, volverlo pispo, ¿no? Como se dice en Perfecto Paisa, restaurar es volverlo pispo. Pero lo otro tampoco es reinterpretar. Apenas me acuerde, les diré. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Así sonaba el pasado martes 24 de noviembre el concierto telemático del compositor Juan Reyes en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín. El miércoles 2 de diciembre se presentará en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín una exposición honorífica

que es la misma cosa, pero con un nombre más elegante. Entonces, en lugar de decir repetidera, se dice iterancia. Hay, en mi caso personal, tanta repetidera se debe simplemente a que yo no tengo muchas ideas. Entonces me toca, como las niñas pobres, ir a la fiesta con el mismo vestidito siempre. Sin embargo, usted ha sido considerado uno de los grandes maestros del arte conceptual en Colombia. En ocasiones como esta, tengo un deber, perdonarán ustedes mi mala pronunciación, pero nobleza obliga a mencionar al señor Bernardo Salcedo, que de pronto el papá de los jóvenes que están escuchando recordará una obra allá en la Universidad de Antioquia para la segunda Bienal de Cortejer, que consistió en muchas bolsas de plástico llenas de pasto, de heno, rellenas de heno, como él decía, muchas bolsas numeradas para mejor conteo, llenas de heno, y realmente el señor Bernardo Salcedo marcó los hitos, jalonó los hitos del arte colombiano, del arte conceptual en Colombia, y yo tuve la fortuna, la vida me dio esa gran fortuna, aprovecho la oportunidad para recordar a Bernardo Salcedo, que fue mi amigo, mi maestro y mi mecenas. Él hizo mucho por mí cuando yo hace mucho tiempo era joven. Entonces, si se habla del arte conceptual en Colombia, mi deber es decir el señor Bernardo Salcedo, que fue mi amigo, mi maestro, mi mecenas y que jalonó los primeros hitos del arte conceptual en Colombia. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Escuchemos un fragmento de Diálogos Montunos, obra interpretada por el ensamble Periscopio el pasado miércoles 25 de noviembre en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín, en el ciclo de conciertos Cámara Radical. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM.

lo pensé como desde que se entra al edificio antiguo, pues esta cabina se ve desde lo lejos y va a ser como muy curioso. Entonces la cabina en sí para mí es una escultura, pero la escultura no se arma si la gente no sube y experimenta como esa situación de estar allá arriba. Algo que como que yo espero de la gente es que lo coja como un espacio para estar, que se vaya ya con sus amigos y jangue, y sí, que sea como ese espacio donde se pueden esconder dentro del museo y pueden estar ahí y hacer lo que quieran. Entonces no, como que no es que suban y miren a ver qué hay arriba, tienen que tomarse 5 minutos para estar ahí, y ya después de esos 5 minutos como que se entiende. Hay una pieza sonora dentro de la cabina, que lo que estoy haciendo es el día de la inauguración voy a filtrar todo el ruido que hace la gente de la inauguración, y se filtra con 3 filtros de reverberación, ralentización y hertz, y lo que hago es hacer un sonido meditativo. A partir de eso es como hacer un diamante con carbón bruto, entonces del ruido hacer un sonido meditativo que se va a grabar, y durante 4 meses pues va a quedar como esa energía de la inauguración, pero transformada en energía meditativa. Y hay una pieza de unos relojes que es una pieza que ya he trabajado anteriormente, y es esta idea del reloj, pero vista a través de un espejo. Y es pensando un poco, porque estuve hablando con grupos de meditación y ellos me hablaban mucho como de su idea del tiempo y cómo el tiempo se distorsionaba cuando meditabas. Entonces la pieza tiene que ver mucho como con eso. La exposición Métodos de Preservación de la artista Angélica Teuta sucede en paralelo al gran homenaje a Antonio Caro, que se inaugura el mismo día 2 de diciembre. Hace unos días escuché un famoso culebrero que lo llevaron allá a, no sé, a un programa de esos de radio FM especiales en Bogotá, un culebrero que, paisa, que pagaban $1,000,000 al que fuera capaz de imitarlo. Ya no me acuerdo, pero yo no quiero ganarme $1,000,000, yo me quiero ganar 100 invitados para que vengan acá a la exposición del culebrero Antonio Caro, nacido en Bogotá en 1950 y que presenta en las magníficas instalaciones del Museo de Arte Moderno de Medellín, aquí en la ciudad del Río, presenta una exposición llamada En Medellín todo está muy caro. Gracias por escucharme, gracias por venir al Museo de Arte Moderno de Medellín y ver la exposición de Antonio Caro, Todo está muy caro. Ya no más canzonería, feliz día para todos. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.